¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Acá su compañero, camarada y hermano Roberto Posadas de Libres, Justos y Dignos, una colaboración para el Hijo del Ajolote. El audio que hoy quiero presentarles es una parte como de adiós, Andrés. Hola y bienvenida, Claudia. Como hemos comentado, o se ha comentado mucho, el adiós de nuestro gran líder, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de todo lo que nos ha llevado las visiones y los conceptos capitalistas de los medios corporativos, de un efectivismo, ¿no? De qué hizo y todo ese tipo de cosas en donde pues, su mayor condición o donde nos llevan es a la parte de una visión total y absolutamente capitalista, ¿no? Si creció el dinero, si te dio a ti en tu vida personal y particular, fue exitoso, ¿no? Si no, no, ¿no? Y muchos lo han visto, lo ven así, ¿no? En donde exactamente esa parte yo siento que nos ha faltado un poco profundizar, que fue la revolución de las conciencias, ¿no? En donde esa revolución de las conciencias nos llevaba en un pensamiento de una frase tan fuerte y tan poderosa que fue por el bien de todos primero los pobres, en donde nos llevaba a pensar en un no en que nos fuera bien a nosotros o a una clase media, sino que le fuera bien a un sector olvidado y creado por el capitalismo y los gobiernos neoporfiristas o neoliberales, que fue la gente que menos oportunidades tuvo, y que estas pocas oportunidades por este propio sistema lo llevó a desde volverse asaltantes o sicarios o muchas cosas que llevó a que este sistema llevara a esa violencia, a eso que muchos van a decir, ¿no? Que no es que seas pobre, el que no tengas oportunidades te lleva a eso. Es gente que habla desde el privilegio, ¿no? Que no ha entendido eso, en donde pues se atacó a las causas, ¿no? A través de becas, de apoyos sociales, ¿no? Que tan importante hacía una diferencia entre tomar agua o tomar leche, entre hacer una comida a la semana o al día o hacer dos. Y una serie de cosas que impactaron notablemente, ¿no? A apoyar a los que más lo necesitaban, ¿no? Pero en esa frase, en esa profundidad, llevar a pensar no solamente nosotros, ¿no? La escuela, nuestros trabajos, nuestra propia educación en casa, la televisión, los medios de comunicación masivos nos llevaban a desde la escuela, ¿no? Desde que estábamos en un jardín de niños. Y en la primaria, en un pensamiento individual, ¿no? En un pensamiento que como te fuera a ti, preocúpate por ti, a ti tú te tienes que ver por ti. El mismo sistema en calificación, ¿no? Tú vas a ser el mejor, el cuadro de honor, fomentándonos en ese aspiracionismo simplón y barato, ¿no? Que desde esa educación nos llevó, ¿no? Y desde ahí nos empezaban a crear para ser buenos obreros, a ser buenos empleados, a ser buenos trabajadores, ¿no? Porque, pues, mientras que tú estuvieras bien, ¿no? Y después entrabas a la fuerza laboral y desde el principio, vaya, desde, yo se los puedo decir que en generaciones anteriores, desde los anuncios en el aviso oportuno en los periódicos te ponían no poli, no UNAM, ¿no? Porque éramos revolucionarios. Porque estábamos educados en ese pensamiento crítico, en esa visión marxista. Yo todavía alcancé esa educación, en donde todo era cuestionarlo, en donde desde las aulas te decían al menos que le tienes que creer es a tu maestro. Investiga, lee, presenta, critica, sé revolucionario. Cosa que, por ejemplo, cualquiera de que haya estudiado en una escuela privada no es así, jamás. Ahí el que manda es el maestro, porque pues los empiezan a crear para ser trabajadores o gerentillos obedientes, ¿no? En donde el maestro es el que lleva todo. En las escuelas particulares, pues vemos, ¿no? Todo el tiempo calificaban a la escuela buena o a la escuela mala, estigmatizando a la educación pública desde un punto de vista de que no te dejaban tarea. Y eso era porque eras flojo. Ahora sí que estigmatizando y satanizando el ocio, ¿no? Que es lo más valioso que siempre lo hemos dicho. El pensamiento marxista y revolucionario es la parte que más debemos apreciar es el ocio, dedicarnos en lo que nosotros queremos. Entonces, ahí desde ahí empezó, ¿no? Si tú no tenías nada que hacer en la escuela o no te dejaban tarea o algo así, eras un huevón, eras un flojo, perdón la palabra, pero era así, es así, así era como nos llegaban a categorizar, ¿no? A catalogar. Mientras que en las escuelas privadas, pues todo el tiempo dejaban tarea y eran desde niños, ¿no? Sendos, tarea. No era investigación, no era lectura, era tarea. ¿Sí? Vaya, en cuestión matemática, pues es obvio, ¿no? No hay otra forma que aprender multiplicar. Cualquier cosa de matemáticas, pues es a través del ejercicio, ¿no? Pero es muy diferente el ejercicio a tarea, para educarnos a ser trabajadores, y lo lograron. De ahí que somos el país, yo creo que somos el país que la fuerza laboral trabaja más horas y más tiempo. Muchos van a decir, no, pero no es con calidad, no, pues es trabajo, señores. Y la fuerza, y tan es así que se crearon 100 sendos, industrias, empresas, obreros, y nos creaban para ser obreros. Y en el aspecto en las escuelas privadas, pues imagínense, ¿no? Ahora son gerentillos que trabajan 10, 12, 14 horas, ¿sí? Y pues son jefes que reciben órdenes, no cuestionan órdenes. Como les decía, nosotros en nuestros tiempos pasaba eso, ¿no? Que no nos escogían y no nos querían porque pues éramos rojillos, ¿sí? Y nos hacían eso. Entonces esa revolución de las conciencias que nos deja Andrés, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para mí se me hace lo mejor. Y lo más hermoso que hace Claudia, ahí es en donde entro con su bienvenida, es esa reivindicación exactamente de lo que implica y lo que fue y lo que es el 2 de octubre. La matanza de estudiantes no simplemente fue la acción de la guerra sucia, asquerosa, que fue creada por, de que muchos tenemos la teoría o la hipótesis de que fue fraguado desde Estados Unidos para contener la educación comunista, la educación marxista, el que las revoluciones desde Francia, desde Cuba, las revoluciones, lo que era el socialismo, el comunismo, pues era contrarrestarlo, ¿no? En una posición esa famosa política de macartiana, ¿no? Como se le llama, que es todo lo que sea comunista es malo, ¿no? Que llevaron a cabo en Estados Unidos. Después de lo que había hecho el gran presidente Roosevelt, ¿no? Fue esa parte interesante porque el mismo presidente Roosevelt creó lo que ahora ha sido, ¿no? Lo que hace mucho, lo que hizo mucho esta cuarta transformación de toda esa ideología de por ejemplo, sus ejércitos construyeron. Chistoso, ¿no? En donde los trabajadores eran la parte primordial, ¿no? Y fue creado este macartismo para contrarrestar, aunado a la revolución, pues lo que pasó aquí en México, en esos tiempos de los estudiantes y todo eso, ¿no? Fue ir en contra de una ideología que se empezaba a gestar en México, en donde empezaron a satanizar al comunismo. Y obviamente, pues empezó esa persecución, ¿no? Entonces, esa reivindicación que hace Claudia hoy de ese reconocimiento, de mostrar la verdad, es lo que hemos dicho en diferentes momentos, ¿no? Hay un dicho muy mexicano que dice, ¿no? La educación no se aprende, se mama. En el sentido de que es algo que se come todos los días en nuestras familias mexicanas. También lo dijo muchas veces Andrés, ¿no? El asunto de la educación, de nuestras tradiciones, esa educación familiar que tenemos. Es eso a lo que se refiere, que se mama. se asimila todos los días, se vive. En la educación que tenemos en casa, muchas veces llegamos a, con los hijos llegamos a dar consejos y demás, pero más, lo que más arrastra es el ejemplo, ¿no? Y es lo que ven y lo que viven. Y nuestra señora presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, lo vivió todos los días. Sus infancias de una madre de lucha, formó parte del movimiento, sufrió del movimiento porque la despiden del Politécnico, y lo estaba comentando. Es un aspecto muy importante y para mí se me hace como el inicio y un mensaje muy claro, y que se oiga lejos y que se oiga fuerte, que es izquierda, izquierda, izquierda y más izquierda. Ajá. No, a veces podemos confundirlas el presente, el jugar a veces con en el tablero neoliberal y capitalista, y parece que está ahí, pero no. No. El mensaje hoy de la primera mañanera, el mostrar lo que mostró, el cómo lo mostró, el parar a Pedro, es muy importante. Es muy importante. Aplaudo esa bienvenida. Nuestra señora presidenta viene fuerte y con todo. Sí, es una mañanera muy ágil, ¿sí? Como lo hemos comentado, yo lo he comentado y lo he escrito en diversas ocasiones, van a extrañar a Andrés. Claudia, nuestra señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es de a de veras, y viene con todo, y viene a una... Si más allá, como bien dice, un segundo piso de esta cuarta transformación, viene con aires radicales y con una visión de trabajo, pero de trabajo efectivo. Sí, los 100 puntos que nos platicó el día de su toma de posesión, por así decirlo, en el Zócalo, es bastante revolucionario y bastante fuerte. Entonces, bienvenida, señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De mi parte, porque pues solamente puedo hablar desde mi trinchera y de nosotros, vamos a estar con todo. Seguiremos en la cuarta transformación. Sabemos, nosotros apoyamos los esfuerzos del senador Gerardo Fernández Noroña, pero la aceptamos y la arropamos y no le vamos a fallar desde nuestras trincheras, ¿sí? Y la asumimos como nuestra lideresa. A partir de este, del momento de que usted asumió el cargo, cuente con nuestra voz, con nuestros ideales, con nuestra espalda, con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestra cabeza, para defender el ideal de la cuarta transformación, y de que la vamos a defender con todo y estaremos con todo, ¿sí? Esperemos nosotros no fallarle. Sí, como se lo hemos dicho al senador Gerardo Fernández Noroña, no le debemos de fallar, seguiremos en la lucha, seguiremos con nuestros ideales, con nuestras convicciones, muy izquierda, radical, marxista, revolucionaria. Ese es el planteamiento de hoy. Bienvenida, señora presidenta, reitero, y aquí estaremos para lo que sea, y con todo en favor del movimiento. Y aquí estaremos. Muchas gracias. Hasta luego.